Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de las parroquias de Santo Tomás Apóstol y Santo Domingo Savio de Valencia, con la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, concluimos el año litúrgico, ensalzando una vez más el Señorío de Cristo. Él es el Alfa y Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso, como escuchamos este domingo en la lectura del libro del Apocalipsis. Os invito a que, a imitación de la Virgen María, la esclava del Señor, serváis continuamente a Dios y a los hermanos, y junto con toda la creación, glorifiquéis con vuestras vidas al Rey del Universo. Muchas gracias y feliz domingo.